inadaptado soy, vivo con drama en esta vida hoy. Inadaptado soy, vivo a mi manera, no tengo solución. Inadaptado soy, vivo con drama en esta vida hoy. Inadaptado soy, vivo a mi manera, no tengo solución. Inadaptados cambió de horario. Sí, escuchaste bien. Inadaptados sale todos los sábados a partir desde las 19 horas hasta las 21. Inadaptados, escúchalo por la 102.9 FM Box. Escuchalos, está bueno. Buenas tardes, amigos. Sábado inadaptado otra vez, programa número 23 de la segunda, de la tercera temporada. Siempre me vuelvo para el pasado, no sé por qué. Bueno, amigos, la consigna de esta noche: ¿qué maestro o profe marcó tu vida? Hace unos días, el miércoles, fue el día del maestro. Todos seguros tenemos un maestro que nos ha marcado en la vida. A todos acá en el equipo han comentado ahí en el Facebook, así que, bueno, nada, vamos a arrancar así rápidamente. Así nos cuentan. Acá al lado mío está ese tipo que le cae bien a todo el mundo. Estoy hablando del señor Sebastián Maceira. Muy buenas noches, ¿cómo andan todos del otro lado? Bueno, ponele que se me bajó la energía, ¿no? Un sábado más de inadaptados. No, tranqui, estamos bien. ¿Estamos bien? Lo que está bueno es que veníamos conversando que es de día todavía. Es de día, sí. Qué genialidad. Ya no puedo decir más. ¿Cómo están esta noche? ¿Cómo? Ya no. Bien, hace un rato, no, lo digo. ¿Cómo están esta tarde? Bueno, ¿cómo están esta tarde? Bien. Esta tarde-noche sería. No, está buenísimo. Entonces, a medida que pasen los días, vamos a tener más luz. Más luz. ¿O no? Sí, vamos a iluminar la radio. Hace como 3 años que siempre vinimos de noche, entonces como que... A veces le sale el pastor de adentro usted cuando habla. Y escupo también. Y también te cago. La gente no ve, pero me acaba de salir un pedazo de algo de la boca de Sebastián. Es que justo me agarraste con... Me clavó la frente. Siempre que no se puede hacer un programa así. Siempre que viene el comienzo, que me presentan a mí, es como que... Sí. Como que siempre estoy comiendo algo, ¿viste? Sí. No puedo esperar. Y bueno, hoy... ¿Cómo anduvo su semana? Bien, tranquila. ¿Festejó el miércoles? El miércoles festejamos, fue duro el miércoles, porque... festejé, ¿la dio la pena? No, festejé el miércoles y al otro día tuve que ir a trabajar. Entonces fue como complicado, me costó. ¿Le porque, costó? Y pues sí, porque yo aparte arranco y no paro, es como... es medio caótico el tema de la fiesta en mi cuerpo, porque me atrapa como el diablo. Me atrapa el diablo y no se puedo salir. Se entusiasma y no me para. Entusiasmo, sí. Decí bien. Que todo el grupo que estaba conmigo se fueron. Sí. Entonces dije, bueno, me tengo que ir. Y eran la una, relativamente temprano. Bueno, pero, bien. Sí, el otro día me levantaba a las 6. ¿Tu regalo? No, ni un regalo. Estoy esperando ahora el 17, que es el día del profesor. Por ahí le digo algo. Claro. Un desastre, ¿no? Las maestras todas llenas de regalo y yo mirándola. Y, sí. No va. Así que... ¿Y hoy vino Sindor? No, hoy estoy bien, fresquito. Hoy dormí hasta las 2 de la tarde. Porque a la noche, déjame decirte que con los tulipanes hacemos un show solidario, ¿sí? En Antigua Fábrica Bar, que queda en Temperley. A media cuadra de la estación. Sobre la avenida Mex. Así que la entrada es un alimento no perecedero para todo el que está del otro lado. y tocan tres bandas más. Una banda que se llama Beat y una banda de tipo de los 80 también. ¿Qué hace Beat? Beat hace todos covers de los 80 y los 90. Y después hay una banda que es toda de chicas, de mujeres, que ahora no recuerdo el nombre. Y también hacen cover y temas de ellos. Y después cierran los Tulipanes, más o menos. Bien arriba. Sí, eso empieza a las 10 de la noche. Bien. Y va a estar más o menos 2 o 3 horas. Así que a la 1 estaremos. Me vino bárbaro el cambio de horario. Sí, sí. Viste que estuvo bien eso. Estuvimos bien acá. Estuvimos pensando. Fue una jugada acá del operador. Genio, el que organiza la grilla de la radio, así que... Bueno, gracias al operador ahí, a toda la Vox, que siempre, ahí está. Uy, ese me está cargando. No, escuchame una cosita, ¿por qué me estás cargando? Así que, cosa, champion. O habla conmigo o habla con el operador. Con los dos al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Estoy reactivo hoy. ¿Cómo venimos para hoy? Hoy en el mundo de la música tenemos un feat, ¿sí? De dos grosos, de un guitarrista mexicano y un cantante alemán, pero está radicado en los Estados Unidos. Y después tenemos una banda argentina también, que recorrió el mundo entero y como que ahora cambió de estilo. Bueno, sí, eso, interesante. Sí, interesante. Un rock alternativo, pero ahora como que cuando escuches los temas nuevos que hicieron en este 2019, tienen temas como de diferente estilo al que traían ellos particularmente. Así que va a estar bueno. ¿Y cerramos con el Inadaptado Fest? Y sí, el Inadaptado Fest, sí. Y siempre en vivo, 10 minutitos antes, nos conectamos a Guille Fossi y sus Inadaptados guión bajo en el Instagram. Y de ahí salimos en vivo. Así que toda la gente que se prenda. Muy bien, gracias por estar. Gracias, champion. De la otra punta de la mesa tengo la alegría y el placer de presentar al profe Luis, que toda la noche nos lleva a través del viaje del conocimiento. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No se achique, no se achique, Luis. Cuando digo del conocimiento, como que achica un poco. Es una palabra muy amplia, pero bueno. ¿Qué? Digamos. Hoy compartió algo muy interesante ahí en el Facebook, una frase de... Ah, de Paulo Freire. De Paulo, sí. Londra. No, este es otro. No, que ya empezamos mal, alumno. ¿Quiere contarle quién era Paulo Freire, al profe de música? ¿Sabe quién es? Sí, sí. Sí, sí. ¿Eh? Sí, estuve leyendo, sí, lo después, que... Pero después lo... Después me van a... Hablamos, después me van a retar. ¿Hay para hablar sobre eso? Sí, aunque hoy vamos a hacer un vuelo de pájaros. Lo traje a tono porque digo, sí. Usted que es profe, sí. El profe no tiene que saber todo, sino tiene que motivar, tiene que acercar el conocimiento. No hace falta saber todo. Lo que pasa es que hay modelos de formación docentes. El docente de ahora no es el mismo que formaban en los años... ¿Y cuál te 900? Gusta más a vos? El que está por venir. El que está por... Muy bien, muy bien. ¿Cómo anduvo tu semana? Bien, hace 2 semanas que estoy buscando un papel que no lo encuentro, así que revuelvo y acomodo. Y hoy empecé, como te dije, el taller de escritura creativa en la UNCI. Lindo. Lo recomiendo, falta gente si quieren ir después. Bueno, pasamos bien los datos. Los datos. Los horarios, sí, todo. La idea es animarte a escribir, porque muchas veces, la mayoría de las veces y la mayoría de los problemas están dentro de nosotros. La limitación a no querer escribir porque, bueno, tenés que saber, tenés miedo a que te critiquen. Bueno, se trata un poco de eso, de hacer circular la palabra. Esta fue la primera clase que hiciste, sí, hoy. Bien, bien, bien. Bueno, copado eso. Está bueno. Sí, a mí, sí, también me hubiera gustado escribir, pero a veces me equivoco en algunas palabras, qué sé yo. No importa, ¿no? No importa, pero lo importante es empezar. Empezar, sí, sobre, sí, la marcha corregís. Ahí está. Hay correctores, ¿no? Cuando escribís libros hay gente que se dedica, sí, sí, a corregir, a... Hoy en día... Antes de, todo, de editar. Sí. Cualquiera casi que escribe un libro, ¿no? Todo. ¿No? Depende. Lo que pasa es que es un objeto de consumo y como objeto de consumo también es de conocimiento. Balancear esas dos cosas es difícil. Es complicado. Muchas veces se venden más lo de moda o de consumo. Claro. No tanto los de conocimiento. Sí. Es verdad. ¿Y cómo venimos para el, bueno, Luisito? Hoy vamos a hacer una breve recopilación de los perfiles docentes a través de la historia. Vamos a hacer una especie de radioteatro para enseñar a los oyentes cómo se aplicaban los métodos de castigos. Opa. Entre el 1700 y 1800. Menos mal que ya no es más así. No. ¿Hay experimento de eso? Sí, hay con la ayuda del sonidista vamos a hacer algo, a ver qué sale. Ah, bueno, vamos a ver. Y bueno, vamos a dar una explicación desde Freud de este lazo afectivo que uno entabla con su docente de la primaria o del secundario. y finalizaremos con algunas consignas como para seguir pensando. A veces con lo de particular también. Sí, sí, desde ya. Porque vas más, quizás. Yo sí. Iba mucho a particular, no sí, sé. Sí, yo también. ¿Vos también sí. ibas? Sí, sí. Genial. Bueno, Luisito, gracias por estar. Al contrario. Y ahora voy a presentar al joven del equipo, al muchacho que hoy no está acá de cuerpo presente, pero está allá lejos. A ver, chinito, el chino, Alan Farías. Muy buenas tardes, ellos. Muy buenas tardes aquí a toda la mesa de Inadaptados. También a la gente que está del otro lado. Bueno, hoy no estaré presente ahí con ustedes. Estaré desde las canchas, estaré pendiente de lo que estén hablando ahí en los estudios, pero nos reencontraremos el sábado que viene, que volveré a estar ahí. Un abrazo grande. Gracias, Chinito, te mandamos un abrazo y esperemos que el sábado estés acá, ¿eh? Acá, así, atrás del micrófono, estuvimos nombrándote, te recordamos, te extrañamos, amigo, te extrañamos. Volvé rápido. Y acá a mi lado... tengo el agrado, acá me palpita el pecho porque voy a presentar a la bonita del equipo que hoy vino. Hoy no me cambió por otro conductor, estoy hablando de Laura Brich. Buenas noches, ¿cómo anda? Ay, bien, buenas noches, buenas tardes. Bueno, pero ya está, ya oscureció, sí, no pasa sí, nada. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Cada vez que le agarro la mano se pone nerviosa. No, yo hoy no estoy nerviosa. ¿Hoy no? Hoy estoy bien. ¿Puedo agarrarle la mano? Sí, claro que sí. Buena energía. ¿Sí tiene la mano fría? Siempre. Sí, está muy linda hoy, esa remerita así con volado. Me gusta. Me gusta, me encanta. ¿Cómo fue estas dos semanas que no vino? Bueno, no estuve viniendo porque, bueno, tuve al chiquitito enfermito, entonces por eso no. Ah, lo tuve que cuidar, muy exacto. Bien. Exacto. No, no se fue de joda. No, para nada. Ah, bueno, no, está no, bien, no. Me quedo por tranquilo favor. Entonces. No me cambió tranquilo. Por otro conductor. No. Acá en el estudio corre el rumor que usted me está por cambiar por otro conductor, espero no, que no. No, no, ¿cómo es eso? No está en otro programa manera. De la Vox, ¿no? No. ¿De otra radio tampoco? Tal cual. No, por favor. Yo anduve por otra radio, después le voy a contar. Ah, mire. Sí, me olvidé de decirlo cuando arrancamos. Claro. ¿No me escuchó? Escuché algo. Ah, sí. Era yo. ¿Era usted? Sí, ah, sí, mire. Sí. ¿Y me escuchó bien? Sí. Sí, me escuchó también que pareció... pensó que no era yo. Claro. Ah. Bueno, anduve navegando, como bien. Siempre, por la web. Así que le traje. Se escapa, cosas. ¿No? Espero que yo le pregunte. Está apurada hoy. No. ¿Y qué encontró? A ver, ¿qué encontró? Algunas cosas que compra la gente, ¿no? Alguna venta extraña, rara. ¿Y artículos también? Artículos, claro que sí. Muy bien, bueno, como nos tiene acostumbrado. Exactamente. Gracias por estar. Un placer. Solo me resta decir que en la operación técnica el gigante de Damián Espadea y la voz en off, el Tano Rossi, todos juntos hacemos Inadaptado. Conducción del maestro, el único, el insuperable, aquí junto a nosotros, Guille Estás escuchando Inadaptados por FM Box 102.9. Hasta las 21 te hacemos compañía. Ahora, pausa publicitaria. No te vayas, enseguida volvemos. ¿Sabés que elegir a Carnicería Ramón te asegura un excelente resultado? Las carnes más blandas y sabrosas especialmente seleccionadas. Los mejores embutidos, achuras, cerdos y pollos. Se encuentra en Espeleta, en la esquina de Esquel y Río Colorado. Abierto de lunes a sábados. Carnicería Ramón. Experiencia y calidad avalan estos productos.

descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Vox, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Estás escuchando Por 102.9 con la conducción de Guille Fox. 23 minutos pasaron de las 7 de la tarde, amigo. Ya oscureció. Ya podemos ya estamos decir de noche. Sí, ya ¿sí? podemos decir buenas noches a la gente que recién se conecta. Es verdad, buenas noches. Qué linda canción la de Maju. Me gustó para el jardín, ¿eh? Ay, bueno, la puede cantar usted. Está buena, no después, la conocía, ¿no? No la conocía, después que... Porque le cantaba a la maestra a ellos, parece. Claro. Así que bueno, vamos a implementarla. ¿Cómo dijo que después. Llamaba la chica? Maju dijo. Maju. Maju bueno. mandándonos la canción completa con un link ahí al Facebook de Inadaptados, ¿no? Claro que sí. Y así como hizo Maju y otras personas, comunicate al 11-6400-7047. 11-6400-7047 y contestá la consigna. ¿Cuál fue la maestra o el profe que marcó tu vida y el profe le agregó para bien o para mal? También lo podés hacer a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox, y si no, a través de nuestro Instagram, ¿no se vi? Sí, Guille Fox y sus inadaptados guión bajo. Amigo, amiga, ¿estás pensando en irte el fin de semana? La Soñada es una excelente opción. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos. Con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, búscanos como @lasoñada. Hace tu reserva al 03456-1549-6363 o al 03456-1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación, Entre Ríos. Eso sí, es. No te olvides, si te vas a La Soñada, pasá por La Espiga de Oro. La Espiga de Oro, panadería y confitería, Vélez Arfiel, 1959 Quilmes, casi esquina Moedo. El teléfono, por si tenés que encargar algo... Sí, si tenés algún evento, alguna fiesta, es 4253-9116. La Espiga de Oro, panadería y confitería. Amigo, le quiero mandar un mensaje, un saludo a Gustavito de Arpegio. Ah, qué grande, sí. El otro día también mandó audio. Sí, está ahí prendido. También le quiero mandar a Fernando de la Finca. Uh-huh. Un restaurante así, bien rústico, muy bueno, que almuerzo casi todos los mediodías y que está acá en Quilmes, en Aristóbulo del Valle y Tucumán. Perfecto, bueno. Está abierto, seguro no están sintonizando. Dijo Fernando que nos iba a sintonizar. Bueno, un saludo para ellos y vamos a pasar a comer. Pasen un sándwich de milanesa así, enorme, riquísimo. Somos cinco, Gusti. Fernando. Gusti es el de Apregio. Y no sé, el filet, así dos filet enorme con lechuga, tomate, hermoso. Zanahoria, tremendo. Lo más importante es que tenés comida sanita. Tenés comida sana, opción, pescado, tenés opciones. Un poco de todo. Bueno, bien. Hay vino también, si querés vino. Hay botellas así grandes y chiquititas para el que no le alcanza para una grande. Y terminamos a las 9, así que a las 21 ¿quiere pasar por ahí usted? Podemos pasar a comer algo, ¿eh? Muy bien. Y le tengo que mandar un saludo especial a Ramón, pero no de Carnicería Ramón, sino de Carnicería Los Siete Árboles, que en la semana pasé por ahí. Y estuve conversando y dice que ellos nos escuchan. Así que bueno, Ramón de Carnicería Ramón, ponete las pilas porque tenés un competidor acá. Mirá que tiene muy buena carne, Carnicería Los Siete Árboles. Así que le mando un abrazo. Primero que me atendieron re bien y la carne buenísima. Las dos carnes son buenísimas. Sí, obvio, pero esta es buena. Digo, recién que pasé por ahí y compré lomo, me salió muy bueno. Espectacular. Buena. Y bueno, buenísimo. El viernes comí asado, así que... ¿Lo compraste en Ramón? ¿Sacaste una foto? Para el recuerdo. Lo compramos a la vuelta de mi casa, pero vamos a tener en cuenta la de los siete árboles. En la semana me mandó mensajito el pelado que ganó la semana pasada, Ricky el pelado, que manda audio siempre. Me mandó la foto de la parrillada ahí, llena, como 14 chorizos, carne, chinchulín, de todo. Genio, Ramón. Genio total. Bueno, amigo, prepárate porque ahora viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. ¿Cómo anda nuevamente? Bien, me encanta ¿bien? Escucharla, sí. ¿Sí? ¿Le gusta? Sí. Me alegro. Es que no es lo mismo el programa si no está usted. Ah, gracias. Bueno, le traje varias cosas, ¿eh? Ah, sí, muy bien, bueno, queremos escuchar. Productos raros que se pueden comprar en Amazon. Muy bien, que es un sitio de internet. Claro. Muy bien, un sitio que podés entrar y comprar. Vamos a anotar entonces. Dice, piensa algo al azar y te aseguraremos que lo encontrarás en Amazon. Si no, atento a nuestro recopilatorio de productos raros. Bien, bueno. Media zapatilla. Usted que anda por ahí. Que a veces se escapa y se le quedan las zapatillas por ahí. He perdido perdida. Zapatillas, ¿eh? Sí. Está bueno ya, sí. Porque eso simplifico todo. Claro, si se olvida la zapatilla, corre igual. Dice, ¿para qué queremos una zapatilla entera cuando podemos comprar solo media? Pero, o sea, es media zapatilla, mitad de zapatilla. Tiene doble función. Ah, yo pensé que era la media con la zapatilla. No, es media zapatilla. No es mitad de zapatilla, es una media que es zapatilla, puede pisar. Ah, claro, por eso. Pero no, yo como ella me dice media zapatilla, me dijo. Y sirve para aplastar cucarachas también. Porque también, claro. Que se usa varias veces para eso. Sí, cuando esté ahí en esa situación, no se saque las medias. Y no, pues no me va a sacar las zapatillas. Papel higiénico de Donald Trump. Si odias a alguien. Sí, bueno, sí. Y sí, ese está bueno. Algún personaje público en Amazon venden un papel higiénico con su cara. Está muy bien, está muy bien. No te irritará. Claro, no. Es peligroso, Por ahí sos alérgico, ¿no? Y te, por se te pone todo lleno de grano, Totó. Sí, tenés que dormir boca abajo, ¿no? Eso, te pasó varias veces, ¿no, Pela? No. ¿Viste cuando? ¿Viste cuando sale le queda el papel pegado acá? Le queda el jopo acá. Sí. El jopo de Donald Trump. Después ese jopo queda en el calzón. Sí. Ah. Bueno, Laurita, vos traes esas cosas. Dice, alarma con perro. Un sensor de movimiento que se activa emitiendo el sonido del ladrido de un perro. Cómprate un perro, déjate joder. Dice, incluye hasta cartel de precaución, cuidado con el perro. Mira, completito el asunto. No, bien. Claro, pero es para despistar. Para gente de departamento. Es para despistar, porque vos pones, viste que te pones el cartel de cualquier cuidado, movimiento. Y por ahí. Claro, entonces cuando vas a pasar que está el cuidado con el perro, en realidad no es un perro, es una alarma. Es una alarma, exacto. Claro. Bueno, me gustan las teorías de cómo le explico. Así, ¿no? Bien. Son re básicas, chicas. No, también tiene su lógica. Claro. Bombillas LED para el inodoro. Esa está buena. Bueno. Usted lo tiene que instalar. Creo que toma mate con... En... ¿Para qué? Si te olvidas de prender la luz cuando vas a hacer son bombillas, cacuna. Son bombitas, te dije el otro día. Bombilla, ¿dónde? ¿En qué país vivís? Claro, bombilla, nosotros tomamos mate con la bombilla. Son bombitas LED. Apagá la luz. Ya estaba interesado. Pero bombilla le manda. Y si son bombitas acá, chicos. Lamparita. Se trata, claro. Lamparita. ¿No? Bombita, lamparita. Ahí está. Se trata de un pequeño artículo que se coloca en el interior del inodoro para iluminarlo de noche. Qué bueno, es un garrón, bien, igual, ¿no? Pero te levantas, no llegas a prender la luz y ya sabes dónde está el inodoro. No le errás nunca. Sí, pero eso está, sí, ¿esa bueno, pila? Es verdad. Acá no dice. Ah, porque si esa pila sí. Te cortan la luz, no, hay gente no tenés que usar el celular, ¿viste? Que te cortan la luz y no podés con el celular. Hay gente que es explosiva cuando va al baño. Sale de golpe. La manguera loca. Ahí dice. Arrancaron la... No, y además supuestamente mata las bacterias. Ah, bueno. Ojo, viene completo, claro. Bien, perfecto, bien. El proyector de luz del océano. Bueno, es un simple proyector de luz, pero emite la luz a través de un pequeño tanque de agua. De ahí su efecto y también incluye un reproductor de música. Y viene con mando a distancia. O sea, para meditar. Ahí, para el jacuzzi. Para relajar. ¿Usted que tiene jacuzzi, profe? ¿Qué? Pero es para la pileta. O sea, no para una el pileta océano. Chiquita. Pero no para el pero océano. Pero hace que parezca océano. ¿En serio? No entendí lo que decía. Claro, viene todo completo, es verdad. ¿Qué hace? ¿Hola? Y chao, cuando te vas. Dice, hola, como Winnie Pooh. No los Teletubbies. No los Teletubbies. Dice. Bueno, bombita, voy a decir, porque acá dice bombilla de nuevo. Dice, bombilla no, flexible para leer. Lamparita. Claro, lamparita. Un cable flexible que une dos lamparitas LED. Este accesorio se coloca alrededor del cuello. Están re locos los de Amazonas. Te van enfocás, a ahorcar, claro, negro. Te lo pones acá y enfocás el libro. El libro o periódico, lo que estés haciendo. En ese está momento, bien, leyendo. Está bien, escúchame. Claro. La voy a implementar, pero no para leer, justamente. No, si vas al baño, escúchame. Si vas al baño. No. Es radio esto, chicos, no se ven las señas del otro lado. Menos mal, no grabaron. Menos ¿no? mal que. Menos eso mal es que eso. Es radio, porque si estuviera. Es radio, así, le vuela la imagen. El meneo, el meneadito hace, el meneadito. No, y yo ahí, me las pongo acá ahí. En el cuello y le enfoco para abajo. A los perros. Dale, bueno. Perro. Sí, ay, así, Dios mío. La cama, pon el aceite a la cama. Seba. Dami está colorado. Hoy nos echan. Dios mío. La directora abajo, prende Seba, para nada. Prende el aire. Me estoy muriendo, Dami. Peluche bipolar. Es un peluche con doble personalidad y. Ah, ¿cómo es eso? Es capaz de sacar su mal carácter en cualquier momento a pesar de su dulce apariencia. Mirá vos. Es como una claro. suegra. Es como Ted. Como mi suegra. Como el osito Ted. Claro. Que entonces, se recalienta y de repente re tierna, termina exacto. re enfiestado. Es como ay. Usted, el osito Ted. El osito Ted soy yo, porque las chicas. Inspiraron en las chicas a veces me dicen que soy tierno y después sí. me salta la chaveta. Me agarra el diablo, chicos, y estoy descontrolado. Dios mío. Mucha testosterona. Hoy está. Predando, ¡mamá! Bueno. Eso fue porque Laurita trajo estas cosas. ¿Para qué traje? Dios mío. Dice, cabezal de ducha. Se trata de un grifo de ducha que cuenta con un filtro de vitamina C, entre otras características, y te aseguran que mejora la calidad del agua. Está bien, ese le va a servir a usted. Ese está bueno. Usted que anda haciendo ahora a veces. Se baña ahí y recupera energía. Te purifica, te deja claro. el cutis bien sacar copado. El cloro, ¿no? También. Sí, sí. Claro. Y hace crecer el pelo. Bueno, ya lo encargué. Está bien. Está viniendo. Muy bien, bueno, ahora traje una... Y si me dicen que adelgaza, lo compro yo, ¿eh? Pasamos a otro tema, ¿sí? Bueno. Dice, una niña subastó a su abuela en internet. Bueno. Esta es una noticia, habrán claro. Qué loca. No vas a hacer eso con tu viejo, José. Va. Estaría bueno igual. una niña inglesa de 10 años la ofertó en la web. La describió como histérica pero cariñosa. Ay, Dios mío. Como el osito. Claro, igual. La bipolar, la abuela bipolar. La página de remates retiró el anuncio, obviamente, ¿no? Claro. Porque mientras otras nenas de su misma edad buscan divertirse con muñecas, películas, disfraces y demás, ella prefirió encender su computadora, ingresar al sitio eBay y convertirse en pionera de algo prohibido. Subastar a su abuela. Yo la abuela. No. Se ve que no era buena con ella, por eso la, no. la vendió. Bueno, la yo, verdad que no. Yo ¿vos también vendiste tu abuela? Yo igual hubiese hecho lo mismo. Hubiese... De un nene inglés lo leímos acá, desde que empezó a vender bolitas embolsadas por internet, se hizo millonario. Vive de 12 años. No me acordaba de eso. Ah, sí, ¿no? Creo que sí. Lo leímos acá. Bueno, hay que inventar algo, Seba, porque estamos muriéndonos claro. de hambre. Y para bolita estamos muertos. Bolita, sí, abuelita. Vamos con otra noticia. Chino podemos vender. Chino. Un montón. Y chino hay un montón. Sí, vamos a vender chino. Bien. Todos cortaditos. Cortadito. Refilado. Rompió. Chino refilado. Ay, rompió el medidor de alcoholemia con el aliento, dice acá. Este. Pero tremendo. Y bueno, pero viste que ahora tenés que apoyar en la boca. Ese es el club de tus amigos, ese Luis. Ese sí debe ser de allá de Malbec. Sí, el grupo Malbec, son, ¿no? Esos son del grupo Malbec. Seguro, olvidate. Estallan los vidrios, la alienta dragón tienen eso. Eso es un efecto inflamable. Máximo estado de alcohol, dice. Sí. Esos cosas hacen fuego con leña, porque si le ponen una garrafa al lado, ¿sabés cómo la explotan? Sí, sí. Un holandés de 44 años estaba tan... mamado, dice acá. Mamado. Es lunfardo eso. Que cuando la policía le hizo el test de alcoholemia, rompió el analizador de aliento. El holandés de la localidad de Cromenie, cuyo nombre no fue divulgado, tenía tanto alcohol en el aliento que la máquina que mide la alcoholemia se negó a funcionar durante un rato. Y cuando finalmente arrancó, mostró valores fuera del rango existente. Dios mío. Ay, el hombre fue llevado a un médico, quien a través de un análisis de sangre reveló que el conductor tenía 7 veces más alcohol del permitido para manejar. La policía, quien reveló al conductor de su errático manejo, informó que el hombre alegó que había tomado solo 4 cervezas. Sí, claro, cómo no. Sí, acompañado con... Una corte de Harlem condenó al... Bueno, no puedo leer esto. Dice, al chupandín. lo escribieron en mi barrio. Sí. No sé. El productor, loco, que se ponga la pila. ¿Está chequeado eso? Al chupandín a pagar cerca de $1,000 de multa. Una inhabilitación para conductor, para conducir vehículos motorizados durante 15 meses y 2 semanas de prisión en suspenso. Bueno, bien, marche preso, está bien, perfecto. Y mirá si le daba un beso a la esposa, sí. La dormía, la empedaba. Directamente. La pone en coma. La mamaba, la mamaba. La esposa la mamaba. Y la mamaba, la dejaba mamada. Dice, oye, basta de hormona al uno. Oye, está con todo. Es la primavera, dice un automovilista. Se viene la primavera, chicos. Chocó con su auto contra una funeraria y aterrizó inconsciente en un ataúd. Esta es buenísima. Ya está. Ya está, ya está listo. Directo. Qué genio, ¿no? La tenía. Qué puntería, claro. Qué puntería. El hombre de 30 años fue expulsado del auto ante el choque. Al despertar y encontrarse dentro del féretro, no sabía si estaba vivo o muerto. Radoslav Pakrajak, un conductor croata de 30 años, salió expulsado de su auto y voló a través de una ventana abierta de una funeraria luego de ser víctima de un choque. Milagrosamente aterrizó en la suavidad del interior acolchado de un ataúd. Estaba realmente asustado. Cuando se despertó no sabía si estaba vivo o muerto. Explicó un rescatista. Miro Sirdum, propietario. Si lo tapaban. Sin querer, por el chabón se desmayó. Cae en el cajón y se derrumba la pared y ya queda enterrado directo. Qué garrón, ¿no? Todo completo. ¿Y si la vamos a hacer? Si la vas a hacer. Miro Sirdum, propietario de la funeraria, relató que esta no es la primera vez que un auto choca contra su comercio. Según dijo, afortunadamente ninguno me trajo trabajo extra. Claro. Ninguno murió, lo tiene de punto. No le deseo la muerte a nadie, pero que trabajo no me falte. Dice. Ese sí que tiene laburo fácil. Esto fue todo por hoy. Gracias. Quédate ahí que en un ratito seguimos más inadaptados. Mi corazón, mi corazón. Te lo dije bien. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je cocina, una me gustas de la mañana. Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Buenas tardes, ellas. Muy buenas tardes aquí a toda la mesa de Inadaptados. También a la gente que está del otro lado. Inadaptados por vos, 102.9 con el por Vox 102.9 con la condición de Kisho Fox. Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Escúchanos vía online www.fmradiobox.com. Buenas tardes, gente linda, programa Inadaptados. Una vez más le mando un audio con la consigna que hoy están difundiendo. Y bueno, creo que me acuerdo más una muy mala experiencia que tuve con una maestra, mejor dicho, con una profesora de educación física en cuarto grado, sin dar nombres ni escuela, pero bueno, les relato que faltó plata a la profesora y a alguien que después supimos de dónde venía, y dijo como que la plata la habíamos sacado un compañero y yo. Y esta profesora nos llevó al cuartito después de un interrogatorio largo y, bueno, nos desvistió y nos revisó desde los pies hasta la cabeza. Creo que fue una situación muy mala que jamás pude olvidarme. Así que eso me ha marcado mucho lo que fue la escuela primaria. Porque al día de la fecha me acuerdo y pasó cuando estaba en cuarto grado. Bueno, gracias, que tengan un excelente programa. Abrazo grande, Guillermo de Wilde. Hola amigos de Inadaptados, bueno, les comparto que hay una maestra que me marcó, que fue la señorita Carmen de quinto grado, porque justo fue cuando falleció mi papá, ella estuvo en todo momento y la verdad que me hizo hasta gustar materias que no soportaba, así que esa mujer la jugó no solamente de maestra, sino también de amiga, de mamá, estuvo en todo momento y no me la voy a olvidar nunca. Así que va mi recuerdo para la señorita Carmen. Un beso, chicos, y sigan adelante. Besote. Llevo tus marcas en mi piel y hoy solo te vuelvo a ver. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 49 minutos pasaron de las 7, casi pasó la primera hora del programa, la verdad la estamos pasando muy bien. Le agradezco a toda la gente que se comunicó al 1164007047, 1164007047. Esperamos tu audio, dale, contanos. Hoy estamos jugando, tenés que contarnos cuál fue la maestra o profe que marcó tu vida, para bien o para mal, ¿no? Acá, a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox, tenemos mensajitos, ¿no, Laurie? Claro que sí. Como Mónica Marcela Garay. La verdad, tuve dos que marcaron mi vida. Dice, la señorita Angélica, mi maestra de tercer grado, quien hasta me hacía upa cuando me sentía cansada. Y mi profe de educación física, la profe Dorita, que me exigía siempre más y sacó lo mejor de mí. La combinación de ellas... porque tengo más, Es larguito el mensaje. Ahí está. La combinación de ellas es el resultado de la docente que hoy soy. La mezcla de la exigencia con amor que generan el equilibrio que intento tener en cada situación pedagógica. Los abrazo desde lejos. ¿Uno vos? ¿Tenés uno, Sergi? Sí, en Instagram. Tenemos uno en Guille Martín Fox, guión bajo. No, Guille Fox y sus inadaptados. Quería ver si estaba atento nomás. Dale, dale. Sí, tenemos uno acá de Paulita Zuniga. Sí. Que dice, tuve desde Chile. Desde Chile, sí. Tuve dos. El primero fue mi profesora en la primaria de la asignatura de inglés. Vivía retándome... Así que la llegué a odiar a ella y a su ramo, dice. Y a su ramo. Y el segundo fue mi profesor en la universidad. Era mi maestro del ramos de medios. Era guapísimo. Y me encantaba su asignatura. Era mi favorita. Se enamoró. Se enamoró del profe. Por eso la marcó. ¿Algún otro más del Facebook, Lau? Clara Magariños. Hola, inadaptados. ¿Cómo están todos? Nosotros esperando el sábado para compartir con ustedes ese momento tan agradable y bueno. Bueno, para hablar de la consigna, tengo dos que quedaron marcadas en mí. Una, mi seño de primer grado, nos sacó al jardín y teníamos que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Regar las plantas y en un momento me dice, Clarita... No ve, acercate, el micrófono más cerca. Un balde me presta. No puede ser esto. Binoculares para la señorita Laura Britt, por favor. A ver, la abuela Laura Britt. Pará, vamos a agradecer que todavía anda sin lentes todavía. Ando con una lente sola, por eso. Ah, claro, no, chicos, re incómodo eso. La reban con la Britt, no se ve nada. Y teníamos que regar las plantas. Y en un momento me dice, Clarita, trae un balde con agua. Sí, el... ¿Qué balde? ¿A qué balde se filtraba? Bueno, son las 9, chicos. Nos tenemos que ir, ya nos vamos despidiendo. O está mal escrito o no ve nada. Yo veo la pantalla. Acá, espere, porque acá también está difícil. Me la complicó. ¿Qué dice? Por favor. El balde, claro, el balde filtraba. Y hablando fuerte le digo, seño, el balde está rompido. Y la seño con una voz muy dulce me dijo, Clarita. No se dice rompido, se dice roto. Claro. Eso fue tan fuerte para mí que nunca más olvidé. Era pequeñita, tenía 6 años. Otra... Marcabella que quedó en mis recuerdos es cuando estaba en quinto grado. Me llevó a pasear de vacaciones. De verano. A su casa. Y fui muy feliz. Pasé unas vacaciones geniales. Colorín colorado. Mi historia terminada. Ahí está. Chau, inadaptados. Hasta el sábado. Me parece que no la traigo más porque estoy leyendo yo. La traigo para que lea, termino leyendo yo. Usted tiene uno más de Instagram, no, Sebi. Hay uno más, pero es el mensaje que nos mandaron por audio. ¿Por audio? De Maju, sí. Es el mismo. Bueno, amigo, amiga, manda tu audio al 1164007047 y si no, a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox, como lo hicieron ellos. Ahora prepárate, dale clic y enterate todo lo que querés saber sobre tecnología. Hola, buenas noches. Pero para ustedes, de chino, ¿qué le pasa a la voz? Chino, está cambiado. ¿Cómo chino, no? ¿No me reconoció? Escañalo. No le estaría Sebastián saliendo, ¿eh? Escañó Sebastián al chino. Seba, ¿qué le pasa? ¿Está bien el chino? ¿Te vino peinado? ¿Cómo está hoy? El chino está bien, hoy está reluciente. Medio chicato. Medio chicato, pero. Pero bien está. Ajá. Abra los ojos, por favor. Si mire cómo me pongo la hoja para poder ver. Bueno, muy bien. Tecnología, hoy me toca. Bueno, va a tratar de ocupar el espacio del chino. Claro que sí. Muy bien. Dice, Sony. El operador. Estamos tontados. Dice, Sony venderá a hogares su pantalla cristal LED modular de hasta 790 pulgadas. Okay. Y 16K, dice acá. Sí, 16K es la definición. Ah, muy bien. Más cerca del futuro, más lejos de casi cualquier bolsillo. Claro. Dice, el futuro de los televisores y pantallas se acerca y tiene por nombre MicroLED o Crystal LED, que es como Sony llama su tecnología estrella para los próximos años. A principios de año pudimos verla en acción con una superficie de 52 metros cuadrados, 440 pulgadas, y 7.680 por 4.320 píxeles de resolución. Algo increíble, pero que además tampoco decepciona en cuanto a ángulos de visión o brillo máximo, con 1.000 nits, que eso sí, tampoco con no tampoco son una cifra rompedora de 2019. Terrible, toda una pared de pantalla. Pero eso para un recital. Claro. Se va, mirá, se lo comprabas con los tulis. Terrible eso. Impresionante. Es una pantalla. Y poner eso 5 metros por 10. Enorme. Enorme. Hermoso. Hasta ahora lo que sabíamos es que el producto estaba en preparación, con un tamaño de 19,2 metros de largo por 5 por 4 metros. Sí, 5 por 4, 20, la única. ¿No sabe la coma o qué? ¿No sabe las medidas? ¿Qué pasa? Entonces no son 50 metros. No le tocó mal la mano así, ¿eh? La mano, ¿no es cierto? Bueno. Claro, 19 posible por 5 más o menos. Ahí está. ¿Sí? ¿Se entiende? Uh-huh. Algo posible gracias a su característica modular. El anuncio de su desarrollo se tomó como un mensaje para el mundo corporativo o cines, pero la compañía nipona acaba de anunciar en el CEDIA 2019 que comercializará la pantalla cristal LED para hogares. Al ser modular, Sony ha mencionado que al poner sus paneles cristal LED a la venta podrán formarse diferentes configuraciones. En este sentido, lo que la compañía venderá serán módulos micro LED de 16 por 18 pulgadas con una resolución de 360 por 360 píxeles, con tres pequeños LED para cada píxel. Al ser micro LED, una tecnología que se enciende píxel a píxel y es autoemisiva como OLED, no hace falta instalar un panel trasero de retroalimentación. De retroiluminación, perdón. Ah, sí, que le ponen algunos. El panel no lo es todo. Así es el procesado con el que LG, Philips y Sony quieren convencernos de que sus TVs OLED son los mejores. Sony ha mencionado algunas configuraciones posibles de las que solamente una parece realista para una casa normal. Pantalla de 110 pulgadas, Full HD, compuesta por 18 módulos con 2,43 metros de largo y 1,21 de alto. Pantalla como una ventana más o menos. Claro, ¿no? Pantalla de 220 pulgadas 4K, compuesta por 72 módulos con 4,87 metros de largo y 2,74 de alto. Pantalla de 440 pulgadas 8K, compuesta por 288 módulos con 9,75 metros de largo y 5,48 de alto. Y pantalla de 790 pulgadas, 16K, compuesta por 576 módulos con 19,20 metros de largo y 5,48 de alto. Enormes, aparte, digamos, un montón de módulos. Digamos, solo el primero, la primera opción podría entrar en una casa. ¿Te llevas esa cosa que dijimos de la que tira agua de océano? No te vas más de vacaciones, pones el mar ahí y chao. Ultra acá y estás. Chao, estás ahí. Estás en, falta el clima nomás y tenés el frío, aire, calor, el aire y ya estás. Con diodos inorgánicos, la tecnología Crystal LED no tendrá los problemas de degradación de color y retención de imagen de OLED. La duda que queda es el precio. Sony no lo ha hecho oficial Y es más, menciona que la instalación doméstica tendrá que ser realizada por un selecto grupo de instaladores de proveedores entrenados y certificados por la compañía. Se rumorea que el precio rondaría los $10,000 por módulo, lo que hace que el modelo más barato por salga módulo $180,000 y el más caro por casi 5,8 millones de dólares. No, imposible en comprar. En un cine. En un cine, pero no sé si le alcanza tampoco para comprarlo. Terrible. Está bueno porque la calidad es altísima. Los jugadores de fútbol lo van a tener todo. Acá en la radio hay que poner una pantalla. Hay que decirle a Claudia, la directora, que se ponga. Claro. Sí, de 29 pulgadas, sí. De 16K, que cubra toda la pantalla. Una de 29 bombillas, dijo la brisa. ¿Qué le pasa a la brisa? Bueno, vamos a otra. Dice, la pesadilla del influencer. Facebook estudia eliminar el número de me gusta. Ya lo provocaron en Instagram y parece que ahora le ha llegado el turno a Facebook. La red social de Mark Zuckerberg ha iniciado un proceso de pruebas internas que tiene por objetivo ocultar el número de likes o me gusta en las publicaciones de los usuarios. Este cambio ha sido descubierto por la ingeniera Jane Manchun Wong. ¿China? China, japonés. Jane Manchun. Todo eso hacen cada cosa, no sé por qué. Sin Manchun. Sin Manchun. Sin dormir también. Sin dormir. En el código de la aplicación para Android. Y más tarde ha sido confirmado por la propia compañía al portal TechCrunch. En la captura que ha compartido Wong en su blog, se aprecia que en la parte inferior de la publicación aparecen los iconos de las reacciones y la lista de personas que han marcado una. Pero no se ve el número. El objetivo que la red social persigue con esta medida es, en principio, que el número de interacciones no sea el principal motivante de un usuario a la hora de realizar una publicación, así como evitar que se continúe midiendo la calidad de un post en función de los likes que cosecha. Muy bien. Como hemos dicho, el que Facebook comenzase a realizar una prueba real de este sistema, cosa que está valorando, no implica que los usuarios no vayan a poder darle me gusta a una publicación de la red social en un futuro próximo. Únicamente dejaría de aparecer el número de interacciones en este tipo, aunque sí el de los comentarios y el de las veces que se ha compartido de la publicación. Cabe recordar que la red social ha aprobado la eliminación del contador de likes en Instagram en varios países, como Japón, Italia, Irlanda o Australia. Aunque por el momento no ha arrojado ninguna información sobre los resultados que está cosechando esta práctica, en los sitios donde se está realizando el experimento, el autor de la publicación es el único que puede ver el número de me gusta de su post. Interesante. Lo que pasa es que, claro, la gente no ve si tenés mucho me gusta. Y eso marca... Los me gusta marcan tendencias. Si vos tenés, vas juntando, sí, más me gusta, la gente por ahí, si ve que tiene 300, para el clavo. Sí, sí, aparte lo más lindo es ver los me gusta. O sea, van a sacar algo que es lo más lindo de ver. Pero sí, pero también en pareja. También es una forma de emparejar, porque si a vos nadie te pone me gusta. Y pero no te tenés que sentir mal por lo que no te ponen me gusta. O sea, no, explica por qué lo hace, pero bueno. Por ejemplo, no sé, claro. ¿Qué sé yo? Uno sube fotos por gusto de uno. O sea, qué sé yo. Yo subo las fotos por. Pero por vos ibas a ver. Pero yo subo. Vos ibas a ver cuánto me gusta tenés. No. Sí. Claro, sí. Sí, vos ibas a ver. Lo que lo va a ver la gente. No. Ah, el resto, ¿no? Claro. Ah, está bien. Bueno, pero igual. No te gusta. Nah. No, no me gusta. No. Esto ha sido todo. Quédate ahí, que después de la tanda oficial seguimos con más Inadaptados. Estás escuchando Inadaptados por FM Box 102.9. Hasta las 21 te hacemos compañía. Ahora, pausa publicitaria. No te vayas, enseguida volvemos. ¿Sabés que elegir a Carnicería Ramón te asegura un excelente resultado? Las carnes más blandas y sabrosas especialmente seleccionadas. Los mejores embutidos, achuras, cerdos y pollos. Se encuentra en Espeleta, en la esquina de Esquel y Río Colorado. Abierto de lunes a sábados. Carnicería Ramón. Experiencia y calidad avalan estos productos. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¿No sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme?

En la secundaria tuve un profesor de contabilidad que no explicaba mucho. Entonces, como ninguno entendía nada de lo que enseñaba, el día que tomó prueba todos reprobamos, pero nos tuvo que aprobar el examen. Porque si no, la dirección lo echaba por mal profesor. Es extremista. Y tuve otro profesor, Cotelo se llamaba, un genio, nos enseñaba matemáticas, pero cuando teníamos prueba de otra materia, el mismo día, él en su clase nos dejaba repasar la materia de la prueba. Y encima nos ayudaba, un capo, inolvidable ese profesor, una excelente persona. Lastimosamente un día se suicidó, cosa que no lo podíamos creer. Lloró todo el colegio, recuerdo eso. Besos, chicos, y buen programa. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Fuerte. Ay, por cerca de casa había un gimnasio donde estaba un profe que daba clases para el gimnasio, ¿viste? Y también nos enteramos que se suicidó. Y el tipo le caía bien a todo el mundo, ¿viste? Como, ¿viste la alegría del payaso? Que le cae bien a todo el mundo, pero por adentro, eso es depresión, seguramente. O bipolaridad. Sí, sí. Bipolaridad también, claro, lleva al suicidio. Hay estados, sí, de euforia y estados depresivos. Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Alguno más, Lauri? Patricia Cobas. Mi mejor maestra fue Alicia. Sabía tanto que no solo explicaba y daba gusto escucharla, sino que en los exámenes me daba vergüenza presentarme sin saber todo. Ella te... ¿Pero por qué te reí? ¿Por qué si no porque está contando algo? Veo cosas por atrás. No. Pero, ¿alguien, le está haciendo, alguien le está haciendo burla? Claro. Le está son haciendo compañeros. Profe, alguien dígale. Le está haciendo bowling. Ella te hablaba y decía que sabía todo lo que había estudiado. Solo me tenía que quedar tranquila para demostrarlo y poderlo poner en palabras. Una genia total. Gracias, Patricova, por compartir tu historia. ¿Tenemos alguno más o no puede? ¿Llega a verlo? Ya está, ¿le da la vista para uno más? Están llorando los ojos. Sí, no le pido que lea más, pero la gente que se comunicó al Facebook, ¿qué va a decir? Mire, le leo otro. Dice, Rocío Romero, mi maestra jardinera, su amor y su dulzura hicieron que la tome de modelo a seguir por el resto de mi vida, y obvio, es mi profesión. Muy bien, bueno, gracias por todos los mensajitos. Amigo, amiga, ¿estás pensando en irte el fin de semana? Bueno, La Soñada es una excelente opción. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos. Con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, búscanos como @lasoñada. Hacé tu reserva al 03456-1549-6363 o al 03456-1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Si te vas de viaje, no dudes en pasar por La Espiga de Oro. La Espiga de Oro, panadería y confitería. La dirección es Vélez Arfiel, 1959 Quilmes. El teléfono, por si tenés que hacer algún pedido, es 4253-9116. La Espiga de Oro, panadería y confitería. Y también si querés renovarte, ¿no? Hacerte algo en el cabello o en las manos, podés hacerlo con Maca Pequera. Belleza de manos y pies semipermanente esculpidas de acrílico. La podés encontrar en Facebook, Nate Maca Pequera, y si no, podés comunicarte con ella al 15-23-01-69-97. 15-23-01-69-97. Muy bien, ahora sí le pedimos a nuestro operador Damián que arranque la locomotora porque nos subimos todos al tren del conocimiento. Dale, Sebi, prepara el mate, vamos. Ahí vamos, arriba, arranca. Las papas fritas. Ahí está, esa. A toda máquina, ¿eh? De los salamines que traje. ¿Llevan los salamines de Santa Fe? Y el bolso con los elementos de castigo. El mic lo llevo también, me lo llevo puesto. Lleva el mic, el termo. El termo. ¿Lauri, vos vas? Sí, obvio, bueno, yo estoy. Susi no vino. Agarra el bolso con los elementos de castigo. Uy, ¿qué es eso? Ah, eso es. No los mire. Bueno, yo soy Cristian Grey. Ah, no. ahí los llevo, profe. Bueno, buenas noches. Hoy vamos a ver algo sobre la consigna. Primero vamos a dar una recorrida muy breve sobre la formación docente, un enfoque histórico, los perfiles que se necesitaban según las etapas históricas. una explicación desde la psicología sobre este vínculo que se entabla entre el alumno y el docente, muy fuerte sobre todo en la escuela primaria. Presta atención, Sebi, ¿qué haces ahí con el celular? Bueno. No están prestando atención, profe, no sé. Mirá que hoy no la van a sacar barata. Estoy leyendo el papel este que me diste, pero peor, bueno, es peor que una obra de teatro esto. Sí, pero espere, espere. Bueno, no se adelante. Arrancamos. No, ya sé, pero estoy leyendo para ver de qué se trata. Arrancamos en Grecia y en Roma antigua. Había una jerarquía. En la cúspide estaban los maestros, que eran los que enseñaban. En la parte media, los aprendices, que estudiaban en esas escuelas de esos maestros. Y en el final, lo que no les interesaba nada, o sea, a todos nosotros. Yo estaría desde esa época. Seba, estamos anotados en ese curso. Con razón, siempre el bardero se sienta atrás. Claro. Porque es el último que... Sí. Mirá, por algo es, ¿viste? Yo en quinto año nos sentábamos de atrás, imagínate lo que era. Yo igual me sentaba adelante siempre porque... Para copiarte, porque todos controlaban atrás y... No, estaba como Lauri, no veía un burro dentro de un baño, entonces... Usaba minifalda la docente. Claro, seguro. No veía nada, entonces... Bueno. Me tenía que sentar adelante. Bueno, silencio. En la Edad Media. Cállate, pelado, ¿qué te pasa? La Edad Media. No, que le pelado, doy con la. Te voy a dar con el látigo. Le doy con la regleta. En la Edad Media, la educación era exclusivamente, se dictaba en los monasterios y en los sacerdocios. Recordemos que vimos la Edad Media que el 90% no sabía leer y escribir en ese entonces. Y generalmente accedían los hijos de las clases pudientes. Hay una película que es El Nombre de la Rosa, lo ubican con Sean Connery. Me suena. Habla de eso. No... Le tengo una bronca porque le gusta a mi señor, sin no sé qué le ves a ese señor. Bueno. Sabía que es pelado, ¿no? Que usa peluquín. Sí, usa peluquín. Vas a tener que usar peluquín, le digo. Profe, perdón. Bueno, pasarte. En la modernidad, digamos, entre el pasado e incluso los 1900, se mantuvo esta exclusividad de la educación y sobre todo en los varones. Las mujeres se... O sea, accedieron a la educación mucho más tardíamente. Y eran momentos duros. Menos mal, porque si no nos pasaban el trapo antes. Claro. Atento ahora, porque eran momentos muy duros para ser docente y para ser alumno. Acá traje un contrato que lo vamos a leer y vamos a hacer como que Laurita va a firmar este contrato, que es la postulante. Vamos a leerlo. Es un contrato de 1923 de España. Bueno, yo le voy leyendo, señora Laurita, a ver. Entonces, usted quiere ser docente de nuestra institución. Sí. Este contrato quedará automáticamente anulado si usted se casa, si ¿qué? Fuma cigarrillos, si bebe cerveza, vino o whisky. No. Vos no accedes. No puedo firmar nunca nada. Acá, ¿me puedo rehusar? No. Esto... No, era así. Era así. Usted no puede andar en compañía de hombres, no puede pasearse por heladerías. Sonábamos. No puede viajar en coche con hombres, a no ser que sea su hermano o su padre. No puede vestir ropa de colores. El conductor de la radio tampoco. No puede teñirse el pelo y usar por lo menos 12 enaguas, sea verano o invierno. No puede usar vestidos que estén más altos de 5 centímetros por encima del tobillo. No puede abandonar la ciudad. Y no puede usar polos faciales, ni maquillarse, ni pintarse los labios. Ay, estás en el horno. Estoy en el horno. Sonaste. Por último, tiene que estar en su casa durante todo el día. A la mañana su función es limpiar el aula una vez por día. Limpiar el pizarrón una vez por día. Baldear el piso una vez por semana. Y... ir una hora antes para prender la chimenea si los niños están... Y se quejan ahora la maestra, ¿no? Sí, lo firmo, eso sí. Bueno, fíjense, si esto es riguroso, ahora vamos a ver con Damián si me ayuda al tema de los alumnos. Los alumnos en ese entonces, había una doctrina que se llamaba in loco parentis. ¿A qué le suena eso? A Seba, ¿no? Al loco de remate. Se llaman en lugar del padre. En realidad, esta doctrina habilitaba a los maestros a propinar castigos físicos a los alumnos. O sea, te surtían en la escuela, ibas a tu casa y te quejabas y te surtían en tu casa. Claro. No había forma. ¿Los castigos cómo eran? Bueno, había un elemento que... Ahora después vamos a hacer una teatralización para ver cómo se usaban. Estaba la palmeta, era tipo una raqueta de pádel. Una vara, el cinto, el gorro de burro, una mordaza. ¿Cómo el gorro de burro? Gorro nada más, sí, va, gorro. Golpes de reglas en las manos, sentarse sobre semillas. arrodillarse sobre granos, sostener ladrillos o... No lo vi. Profe, mire. Seria por acá, profe. Bueno, el castigo del burro es así, chicos. A ver. Bueno. No se ve del otro lado. Pasa que él está mirando el pizarrón y atrás pasa cualquier cosa. No, con el borrador no se... Qué barbaridad. Bueno, a ver, vamos a hacer el radioteatro. ¿Qué pasó ahora con esto? ¿Una fotocopia? Vamos con el... los bullicios, a ver. Bueno. No, bullicio. Bueno, alumno Sebastián. ¿Qué pasó? Ven, pase al frente. Estoy acá. Sonaste. ¿Qué hizo usted en el recreo? No llore como un bebé. No, ¿qué hizo? Nada, no hice nada. No arrugue. Sor Teresa lo vio que estuvo orinando el malbón que planté en el patio. Ya sabe eso. Yo no hice. Ya sabe lo que le pasa. Te mandaron al frente. Póngase en posición. Uy. A ver. Así no. Ay, ¿me hace el saludo el burro? No. Tres golpes. Uy. A ver. No. Uy. Otro. Ay. Bueno. Uy. Bueno, listo. Uy, pela. Se está zarpando el profe. Uy, le sigue dando. A su rincón. Nomás, pela. A su rincón. Cochino. A su rincón. ¿Qué cochino? A ver. Alumno Guillermo, acérquese al frente. Pero no me va a hacer lo mismo. ¿Cuántas veces le dije que no le toque la mano al alumno Laurita? Pero se me escapó. Perdón. Y para colmo estuve corrigiendo, puso vaca con B larga. Uy. Entonces, voy a ir al curso de la UNCI. Lo escribió 20 veces en el cuaderno. Sí. Ya sabe lo que le espera. Uy. ¿No? Perdón. Golpe con varillas en las manos. No. Tres golpes con la palmeta. Dale con la palmeta, dame. Dale. A ver. Ahora. Pero, no ay. Uy, me pego con lo otro. Con eso no era, profe. Bueno. Y para colmo le vamos a poner. El burro, que el sombrerito del burro iba a estar toda la tarde con el sombrerito del burro. Qué bueno. Pelado, botón. Bueno, finalizamos acá radioteatro. Esto era una forma de cómica de que era durísimo entonces también ser alumno como ser profesor. Ahora le pegan así, pero a los profes. Exactamente, eso iba. Actualmente, donde estuve investigando, se acepta la bofetada, por ejemplo, en Japón, que los profesores, sobre todo de educación física, suelen dar como estímulo a los estudiantes. Sí. Vas a andar bien ahí, Seba. Sí. Bueno, me voy a ir a Japón a dar clases. Y zonas de Asia y de algunas zonas de África todavía se usa la vara para disciplinar a las maestras. Ah, no, perdón. Mi viejo, cuando nos peleábamos con mi hermano, nos pegaba con la varita del árbol, le sacaba la soga y en las piernas, nos quedaba todo colorado. Allá estaba la vieja Juana, que tenía una puntería. Yo he visto pibes doblar la esquina y ver la alpargata como boomerang, que doblaba y se la daba en la nuca. Parece mi vieja nos tiraba con lo que tenía en la mano. Bárbaro. Terrible. Una vez mi hermano le dio con el cinto con el lado de la villa a la espalda, lo mató. También bueno. Nosotros éramos bravos. Sí, sí. Me imagino. Bueno, hablando de esto, lo que aparece es que cada tipo de sociedad tenía un tipo de docente diferente para formar. Hay tres tradiciones. Una era la que leímos, que es la disciplinadora, la que tenía que igualar todo es correcto. Era el docente elegido como un sacerdocio. Fíjense que Laurita no se podía casar, no podía hacer nada. La que le sigue es la academicista, que eran los grandes estudiosos que se largaban a dar clases y no se le daba tanta bolilla a la pedagogía. La otra es la eficientista, que aparece entre los 60 y los 70, donde el docente ya se hace técnico, especialista. Fíjate cómo se llaman en las escuelas especiales los gabinetes, equipo técnico, ¿no? Técnico, sí. Bueno, y en la actualidad... Hay otro perfil que está en formación que viene de la mano de la pedagogía crítica, ¿no? De una pedagogía que contextualiza el saber, que propone al docente como comprometido en su contexto con su sociedad. Pero todavía eso no está afianzado. Bueno, vamos ahora, porque hasta ahora no explicamos por qué se genera el vínculo afectivo. ¿Por qué creen que uno se conecta tanto con los maestros de la primaria? ¿Por qué uno le queda fuerte ese recuerdo? Y pienso porque dicen que es el segundo hogar, la escuela. Muy bien. Es como la maestra es la segunda mamá. Muy bien. Y ocupa, digamos, gran parte del tiempo estábamos ahí. Entonces, al ser chiquititos, como que puede pasar una identificación así. ¿Qué puede aportar usted, alumno Sebastián? Seba no fue a la escuela. Yo nunca fui a la escuela. Nunca, no se acuerda de ningún maestro que lo haya marcado. Solo el que le pegó el palazo porque se portó mal. Yo estamos igual, Sebastián. Me acuerdo de vos, visita de él recién. Te marcó la vida. Él me marcó recién. Recién ahora. Vamos a dar una breve explicación. Freud escribe un artículo en 1914 que se llama Psicología del Colegial, porque él pasa, después de varios años, al lado de un profesor viejito de él y se da cuenta que todavía lo sigue admirando. Entonces, bueno, empieza a averiguar por qué pasa eso. Y la explicación a la que llega es que los docentes, profesores y maestros son los adultos que reemplazan, como dijo acá usted, Guillermo, la imagen idealizada de los papás. Todos tenemos clichés, formas de vincular con el otro que los construimos generalmente en la infancia. Entonces, podés hacer vínculo con otro según si proyectar la imagen de tu padre, de tu hermano, de tu tío. Generalmente los docentes, y por la cercanía afectiva, tienen esas particulares positivas de la madre buena, del padre bueno. En la adolescencia se da también, pero ya como confrontación, ¿no? El profesor al que le hago un chiste, lo busco sacar de las casillas, ¿no? Sí. Una rebelión contra el padre también. Bueno, esto sería la breve explicación psicológica que tendríamos de estas formas de vinculación. Vamos a hacer un repaso. Entonces vimos la historia de los maestros a lo largo de los perfiles, los estilos docentes. Hablamos de un contrato y de los castigos que se propinaban y vimos que los vínculos afectivos son los que producen esta ligazón con esas imágenes de nuestra infancia. Pero bueno, para terminar, inadaptados alumnos y oyentes, estuve pensando lo siguiente. Uno también es maestro, por ejemplo, cuando enseña a un hijo a caminar, ¿no? Cuando enseña a un sobrino a atar los cordones. Escuche, Sebastián, o cuando enseña a un amigo a preparar un fernet con coca. Esa. Uno enseña, ¿no? Es verdad. Bueno, hablando algo en serio, creo que por más que vengan los televisores de 100 por 100 metros cuadrados, que aumente la realidad virtual, hay algo en el vínculo entre el alumno y el docente, un vínculo afectivo que no puede ser reemplazado, que creo que es el que encadena esta relación y el que va a resistir, apuesto yo, a cualquier paso del tiempo. Bueno, están todos aprobados. Bien. Y el que muy bien. Tienen la prueba y el que le contesta mal, otro latigazo. ¿Otra vez? Bueno, nos mete un poquito de presión el profe. Ah, bueno, vamos a tratar de repasar, nada. De hacer todo bien como corresponde. Ahora le pido a nuestro operador que lleve la locomotora derechito a la pausa y después seguimos con más Inadaptados. Perdido, esta parte de esta noche ha venido, un recuerdo encontrado, para quedarse conmigo, de un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido, sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Buenas tardes, gente linda, pero muy inadaptados, una vez más le mando un audio con la consigna que hoy están difundiendo. Y bueno, creo que me acuerdo más de una muy mala experiencia que tuve con una maestra. Mejor dicho. Bueno, hola inadaptados, habla Flavia de Quilmes. Quería unirme a la consigna de esta semana, que era qué maestra nos marcó. Y bueno, a mí la maestra que me marcó fue una señor compañera de trabajo que se llama Cristina, que trabajaba en el jardín 936. Gracias a verla cómo trabajaba con los chicos, me dio ganas de elegir esta profesión que hoy admiro y quiero tanto, como es especial. Y bueno, siempre que charlamos y nos juntamos, contamos las anécdotas del jardín y siempre le estoy agradeciendo en persona todos los consejos que me dio, y gracias a ella hoy estoy en este camino que es la educación. Gracias, un beso y sigan adelante, inadaptados. Buenísimo, Flavia, muy bien, muy bueno, ¿no, Lau? Gracias. Solo sé que no sé nada de tu vida. Solo me acordé una vez en el pasado. Presenté mis credenciales a tu risa. Me clavaste una lanza en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego. Bueno, yo también recuerdo un gran recuerdo. Tu mamá, que era mi maestra, y después que la tenía en la 506, Patricia. Sí, me acuerdo también. Bueno, dale. Y vos sos una gran maestra, me contaba que vos sos muy buena. Dale, loco. Dale, te damos un saludo, eso es mi gran recuerdo. Tu madre, que fue, es una gran maestra, y después una, se llama Patricia. Bueno, dale, loco, ojalá pueda ganar. Suerte para todo. Viví la primavera y el verano en FM Box 102.9, escuchando todos los sábados a partir desde las 19 horas hasta las 21. Y el paso del Inadaptados, primavera-verano 2019-2020. Hola, Inadaptados. Yo soy Silvia de Quilmes. Bueno, hace muchos años que terminé la primaria, pero bueno, quería contar que toda mi primaria fui compañera de Jorge Burruchaga, y por ahí lo que sí me quedó de todas mis maestras es que la maestra de séptimo grado, porque en ese momento había séptimo, no lo quiso llevar a Jorge Burruchaga y a otro compañero más al viaje de egresados de primaria. Íbamos a Entre Ríos. No lo quiso llevar porque él era muy travieso, muy inquieto, lo que hoy por hoy no sería prácticamente nada. En ese momento ella no se quiso hacer cargo de eso y no lo quiso llevar. Lo que yo creo que con los años se debe haber transformado en un arrepentimiento para ella cuando se dio cuenta que él prácticamente se convirtió en héroe en el momento del mundial. Así que, bueno, nada más que eso. No sé si ella vivirá o no, si escuchará Inadaptados o no, pero bueno, era una de las anécdotas que quería contar de mi primaria y que la recuerdo mucho a esta maestra. Hola, ¿qué tal? El gran recuerdo que tengo es de mi primera maestra, o sea, la de primer grado. Lindo recuerdo, la señorita se llama Lía. Gracias, chao, beso. Un saludo para Guille, Seba y todos los chicos de parte de Arpegio Instrumentos Musicales. Un abrazo grande, chicos. Las canciones más lindas las escuchás en Inadaptados por Thank you. contacto con Vox 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511. Y estamos por Vox 102.9. Cuando conoció en Kid Fox. 34 minutos pasaron de las 8 de la noche, amigos. Comunicate como lo hizo Calu al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Y si no, a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox. Y también lo pueden hacer a través de nuestro Instagram, ¿no se vi? Sí, Guille Fox y sus inadaptados, guión bajo. Muy bien. ¿Estás pensando en irte un fin de semana? La Soñada es una excelente opción. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos. Con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, búscanos como @lasoñada. Hacé tu reserva al 03456-1549-6363 o al 03456-1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación, Entre Ríos. Y si te vas, no te olvides pasar por La Espiga de Oro. La Espiga de Oro, panadería y confitería. Queda en Vélez Arfiel 1959 Quilmes. El teléfono, por si tenés que encargar algo, es 4253-9116. La Espiga de Oro, panadería y confitería. Y si querés verte más linda, llama a Maca Pequera, belleza de manos y pies semipermanente, esculpidas de acrílico. ¿Qué pasa? ¡Seba! Está anotando el teléfono, por eso. No voy a decir, porque siempre me hace reír. No mires vos. Bueno, voy a mirar para es otro. Que yo me... vino con la red. A ver. Ay, a mí no. Con la regla apareció el profe. Ay, si te bien. Quieres poner linda, ¿cómo era, Lauri? Podés comunicarte con Maca Pequera al 15-23-01-69-97. Facebook, Nails... Espere, profesor, también... Mirá, profesor, dame la regla. Se está poniendo colorada la pelada, mirá. ¡Qué barbaridad! Se pega, mirá, se auto... Se pega solo, se autofrejala, lesiona. ¿Cómo es? Se autofragela, ¿cómo se dice? Sí, se va, sí. Seguí intentando. Se autofrijela, se autofrijogela, se autocongela. Comunicate con Maca Pequera al 15-23-01-69-97 o si no, entra a su Facebook, Nails Maca Pequera. Muy bien, hablando de Facebook, Lauri, hay más mensajitos en el Facebook, ¿no? Sí, tenemos. Y por favor, no se ría más, viejo. Somos un programa pero serio. Pero somos compañeros, no sé qué. ¿Somos un programa serio o no? Dice... No. Georgina Crisione, mi mejor maestra fue Alicia en segundo y tercer grado. Y en la secundaria fue la profe Mirta de psicología. José Luis Burgos Magariños. De Tucumán. No me sube, ahí está. Sí, lo subió mucho. mi madre, por supuesto, la que me dijo que podía, la que me motivó a estudiar, no por obligación, sino como una oportunidad para salir de la pobreza. La que nos cosía los delantales y la ropa siempre limpia, dice. Después, todos los demás. Un abrazo. Le tengo que mandar un mensaje a Clara Magariño, que es mi madre. Lo digo al aire porque se me enojó, porque escuchó el viaje del tren del conocimiento. Y no sabe ella que nosotros jugamos al aire. Hacemos personajes. Se me enojó porque dije que ella me fajaba y todo. Pero como dijo José Luis Burgos, ella también fue mi gran maestra. Te mando un beso más. No te enojes. ¿Alguno más, Lauri? Tenemos Damián Espadea. Ah, el operador. Ah, ¿qué dice? No, pero no, porque vi otra foto, perdón. Es el operador, sí, Lauri, Damián Espadea. Bueno, sí, no, urgente, sí. Chicos. Mabel Álvarez. Sí. Hola, inadaptados, mi primer maestra, señora Victoria. En primero inferior, año 1960, y Nilda, mi maestra de sexto grado, 1967. Jamás olvidé su dulzura y sus ganas de enseñar. ¿Pero por qué se ríe? Si está diciendo algo serio, por el amor de Dios. No puedo. Hoy le tiró el gas de la risa, le hoy dio. Sí. A ver, el último. Bueno. Deli Alicia Fernández. Dice, la señorita Carmen... Sí, Dios, ¿qué pasa hoy? No sé qué me dieron para comer, chicos. Pero la señorita Carmen de sexto grado que sus consejos guiaron mi vida por mucho tiempo y tengo que agradecérselos. Ella ya no está más, que Dios la tenga en la gloria. Muy bien, le mandamos un saludo inadaptado a todos los que se comunicaron. Ahora prepárate porque viene lo que más espera la gente. El mundo de la música, ¿de la mano de quién? Del loquito, el monito, el señor Sebastián Maceiras. Muy buenas noches, bueno, otro mundo de la música más, sábado 14 de septiembre, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a hablar en el mundo de la música de una banda, como dijimos hoy al principio, argentina, y ellos son los chicos de Airbag. Airbag es una banda de rock de Argentina, formada en el año 1999. La banda está formada por tres hermanos, Patricio Sardelli, Gastón Sardelli y Guido Sardelli, oriundos de la localidad de Don Torcuato, provincia de Buenos Aires. Su primer disco, Airbag, en el 2004, obtuvo el disco de oro y el de platino en Argentina. Fue grabado en los estudios Guión de Buenos Aires, en cinta, lo que le dio un sonido muy particular, con características del rock de los 80, cuando los realities dominaban los medios. Esta banda se abrió un camino, escribiendo sus propios temas y renovando la confianza de las compañías discográficas, que solo apostaban a proyectos televisivos. El primer tema que vamos a escuchar de ellos se llama Cicatrices, y lo escuchamos desde el mundo de la música. ¿Y por dónde? Por Inaptar. Tenemos los chicos de Airbag en este tema Cicatrices, especialmente del nuevo disco de ellos. Y bueno, también déjame decirte que Airbag fue premiado por la cadena MTV como artistas nuevos y por los lectores de la revista Rolling Stone como banda revelación. Las canciones La partida de la gitana, Quiero estar contigo, Solo aquí y Ya no recuerdo, todas de las autorías de Patricio Sardelli, lidiaron los ratings de su país, como lo de los países limítrofes. Luego de una gira por Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Chile y Ecuador, entre otros países, realizaron dos funciones en el Gran Rex de Buenos Aires, agotando entradas y marcando un hito en la música argentina. Ya que hace mucho tiempo que una banda de garage salía de tocar en bares, con tan solo un disco, no lograba dicha convocatoria. El segundo tema que vamos a escuchar desde el mundo de la música se llama Vivamos el Momento, y es de este último disco de los chicos de Airbag en este 2019, y lo escuchas desde el mundo de la música. ¿Y por dónde? Por Inaptados. Bueno, ahí tenemos a los chicos de Airbag con, en este 2019 han cambiado de estilo, no sé si se dieron cuenta. ¿Te acordás que la partida, los temas estos clásicos de ellos en el año 2004? Y me parece que apuntaban un poquito más al público adolescente, ¿no? Sí, y ahora como que cambiaron de estilo, tienen un estilo más con guitarras eléctricas. ¿Te acordás que antes tenían guitarras como más limpias, otra clase de...? Ahora, ¿y cuál están... de estilo te gusta más? Los dos. ¿Los dos? A mí Airbag es una banda que me gusta mucho y la verdad los chicos son tres y la rompen, la verdad. Son tres y un batero, me parece, y la rompen. Le meten mucho laburo. Sí. Sí, no, aparte los discos se... Están bien grabados, ¿no? Sí, y el primer disco de ellos, fíjate que lo grabaron en cinta, como para obtener un... Y era en el 2004, ellos eran chicos jóvenes y estábamos en una época donde todavía, ya la cinta se había dejado de usar. Y la verdad, los chicos hacen un laburo tremendo. A mí me encanta Airbag por... de mi parte, ¿no? Y creo que es una gran banda argentina que nos representa bien. Y son... siguen siendo jóvenes. Son unos niños todavía, sobre todo al lado de nosotros, ¿no? No, y ahora cambiaron el estilo y está buenísimo también, ¿eh? Así que bueno, ahí está, teníamos a los chicos de Airbag. Y ahora vamos a pasar a un feat, ¿sí? Que siempre decimos que el feat es el tema de un compositor, ¿no? Y después otro cantante o otro músico que lo acompaña y lo ayuda, ¿no? A ese feat. Este feat está liderado... de la mano del señor Carlos Santana, el gran guitarrista mexicano, y Rob Thomas, ¿sí? ¿Qué te puedo decir de Carlos Santana? Fue pionero en fusionar la música latina con el rock. Y en el año 2003, la revista Rolling Stone lo ubica en la posición número 15 de los 100 mejores guitarristas del mundo. Por el lado de Rob Thomas, es un cantante alemán que está radicado en Estados Unidos. Ganó 3 premios Grammy y en el 2005 lanza su primer disco solista. El feat que vas a escuchar ahora por Carlos Santana y por Rob Thomas se llama Smooth y lo escuchás desde el mundo de la música. ¿Y por dónde? Por Inadaptados. But you stay so cool. My Monquita, my Spanish Harlem Mona Lisa. Chicos, ahí tenemos el estudio, baja atención ahí ya porque arranca el Inadaptado Fest, ahora en minutitos nada más. Déjame decirte que, bueno, en el mundo de la música lo teníamos a los chicos de Airbag, ¿sí? Lanzando este nuevo estilo en el 2019. Y después en el feed lo teníamos a Santana y a Rob Thomas. Esto fue El Mundo de la Música, ¿sí? Por Inadaptado, sábado 14 de septiembre. Y ahora, quédate ahí, porque ya viene el Inadaptado Fe. ¡Mándalo, DJ! ¡Dale, perrito! ¡Que arranque la previa del sábado, che! Acá ya estamos en vivo por Guille Fox. ¡Explota! Y ¡explota! ¡Explota o no explota esto! A ver, escuchá. Hoy tienen que llamar a sus amigas, chicos. ¿Por qué? Porque arranca el Inadaptado Fest y está la previa del sábado a la noche, ¿sí? Siendo las 20:52. A ver, 20:52 arranca la previa desde Inadaptado, ¿sí? El Inadaptado Fest. Dale, perrito, mándalo, subime el volumen, DJ. Dale. Y eso es calladita, estamos en vivo, ¿eh? Lauri se tuvo que ir. Vamos, luz, luz, luz, mandale mecha. Me censura, me censura. Arranca el Inadaptado Fest. Luces. No escucho el volumen acá afuera. Todos ahí en casa, Perry, dale. Ah, vino la Perry. Saludos para vos, Perry. Como dice, ella es calladita. Tenemos cotillón, se pudrió. Todos calladitas. Se armó la fiesta. A ver, me voy a poner una peluca, chicos. Vamos ahí, que se conecten todos, che. Se está repartiendo el cotillón en el Inadaptado Fest. Parece que no estamos al aire, pero sí estamos al aire, chicos, lo estamos vistiendo. Sí, estamos todos. No me censure, operador. Nosotros arrancamos con esto de hacer así peluca, todo antes que del Moro, ¿eh? El profe pide el portalío. ¿Cómo es esto? ¿Así? Es He-Man. Me quedó como una... Hoy voy así a la previa. Sopa Perry. Papi Tufo, voy a con la barba. Súbeme la música, DJ. Ya de calladito. Ponete los anteojos, Eva. Ponete los anteojos, así. ¿Los anteojos? Los auriculares. Ah. A ver, como anteojos. No sirve nada. Sí. Ahí está, mirá. Pará. Inadaptado 2023. Mirá, el inadaptado en el 2023. Del futuro. El inadaptado del futuro. Mirá cómo mueve el Totó Susi. Dale, uno, dos. Y mueve el Totó. Empezó la previa de este sábado 14 de septiembre. Sí, por donde, por Inadaptado Fest. Dale. Prendiendo fuego la pista de nuevo, DJ Alex. Wow. DJ Alex. Wow. Así. Hola, loco, de acá la chona de San Pedro. Saludos para toda la vagancia. Qué mala mecha, loco, que no me está presente ahí. Y bueno. Sigue aquí tomándose otro trago. Con todo el estilo, ¿no? Novio con otra esta. Chupetona, la fan de Seba, ahí conectadísima, de San Pedro, dijo. De San Pedro, A ver, mandame la marihuana. Perry, saludos para vos, bebé. Por mujeres y un par de botellas. Che, paso por ahí, perrita. Por amigos que no son amigos en verdad. Ya no saluda más a la chupetona y a los chupetones, Seba, ¿qué pasó? Es que están siempre prendidos ahí, estamos saludando a la gente de y Instagram. Había otro club de fans, ¿no? ¿Cómo era el otro club de fans? Las chupetonas y los chupetones están siempre prendidos. Y había otro más, la guerrera, ¿cómo era que se llamaba? ¿Te olvidaste? No me olvidé. Te van a fajar, Me van a olvidar, me van a olvidar. Sí. Me van a olvidar. Hola, loco, de acá, la chola de San Pedro. La chola de San Pedro, Perry, saludos para vos. Ya, mirá, que no sé, no veo. Vos me estás enfocando para el lado. Ahí. Lo que tenis pa' la calle, así no te coja. Ahí está, el Rastafari del operador. Dale, Perry. Mándale cumbia, Perry. Esta noche de sábado, 14 de septiembre. Previa en Inaptados. A ver por ahí, la Susi con un sombrero al estilo Monje de Jehová. Laurita, toda top. Acá lo tenemos a Jiman atrás, espera que lo vamos a enfocar de atrás, ahí. ¿A dónde está Jiman? Mirá Guita, chicos, para que miren. Ahí está el payaso Guille Fox. Ahí está el payaso Guille Fox. Yo no sé qué soy, chicos, pero soy los Pitufos en versión con pelo largo, sin gorro. Mirá la luz que me... Esto es como peor que Canal 13, chicos. Peor que el Show Match. Bueno, chicos, entonces, ahí están comiendo en casa. Se pueden hacer un fernecito, una cerveza, porque está el Inaptado Fest. Perry, perra, perro, todos juntos. Y tenemos que hacer la previa de sábado. Dale, súbeme la música. Dale, DJ. Sumate, nene. Estamos en el Instagram de Inaptados. Es Guille Fox y sus Inaptados guión bajo. Te podés prender ahí y pronto te tiramos unos saluditos. Dale, dale, perrita, dale, perrito. Hacete un fernet y disfruta la noche del sábado. Dale, chi. ¡Mamá! ¡Oíste! ¡Mamá! ¡Saca la voz de ahí, carajo! Quedamos en silencio. Dame otro trago. Ella es calladita. Muy bien, perritos, ahí estaba el Inaptado Fest. Pasó volando el Inaptado. ¿Pasaron los dos temas? ¿Los dos temas pasaron? Sí. ¡Qué rápido! Sí, sí, estuvimos... esa peluca me dejó pelo por todos lados. Quedó mareado el operador, no me puso con la conducción, nada, salimos así en crudo. Salimos en crudo porque estamos en el Instagram, mirá. Son las rastas. Déjame decirte que vamos a saludar a los chicos que estuvieron acá prendidos al Instagram, mirá. Juaco Prato, sí, un saludito para él. A Paulita Zuniga, que siempre está ahí, saludos. A Valen Jurek, mirá. El duende hostil. Sí, Cris, bueno, a Georgina Crisione. Y a Laurita Brit, que está acá, pero también estuvo acá en el Instagram. Así que le mandamos un saludito a todos ellos que estuvieron prendidos, ¿sí? Bueno, chicos, esto fue y será el Inaptado Fest, ¿sí? Vamos, champion, nos estamos despidiendo. ¿Sigo ya, yo? ¿Sigo dale, yo? ¿Me dale, deja? Dale, dale, perrito. ¿Cómo se prendió el micrófono ustedes? Amigo, amiga, son las 8:58, se pasaron las 2 horas de programa, qué bárbaro. Acá estamos todos transpirados, todos cansados, hasta el operador, mira, está transpirando, tiene el jopo transpirado, Susi atrás, lo abanica con una carpeta, no sé. El Doc está acomodando todo, está preparadísimo para irse, nosotros también. Bueno, así empezamos a despedirnos. ¿Quiere despedirse, Doc? Sí, un saludo a todos y en especial a los docentes, aunque sea pasado, un abrazo fuerte y que sigan así mientras haya dos. Mientras. ¿Qué pasó? Los docentes sigan. ¿Qué? Perdón. La peluca de Grayskull lo hizo. Sí. El poder de Grayskull lo tiene. No, un abrazo para todos. Recalculando. Un abrazo para todos. Muy bien, gracias, Luisito, por estar. Sí. Listo, chao, lo hago, chico. No dijo nada, chico. Chao. Ya saben, tranqui, ya saben. Estudie para la próxima. Lauri, ¿se quiere despedir? Gracias a todos por habernos acompañado y los esperamos el próximo sábado. Muy bien, gracias por estar. Sebi, ¿se quiere despedir? Bueno, chicos, gracias. ¿Está atento o no? Sí, súper atento. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Un sábado más de Inadaptados. Bueno, ahí en el Instagram siempre nos ponemos unos minutitos antes, 8:09-10, como para festejar la previa del sábado. Así que los vemos el sábado que viene y nos vemos por Guille Fossi y sus Inadaptados guión bajo en el Inadaptofe. Muy bien, bueno, gracias a todos por estar ahí. Les digo siempre, no se olviden que la magia está intacta y el éxito es inevitable. Nos vemos el sábado que viene con más Inadaptados. Aguante. aguante la banda, Guille. Decirle a los pibes, aguante la banda, loco. Está buena la radio. Te tienes que levantar para la vida enfrentar. Hola Radio Box, inadaptados, chicos, señor operador, Paula Lele Chile dando el presente y escuchando el programa. Les mando un beso. Bye. Te amo, papá. Vivo a mi manera, no tengo solución. Vivo contra mano en esta vida, no voy. Inadaptado soy, vivo a mi manera, no tengo solución. Esperando que termine la semana. Sí, nosotros también. Por supuesto que sí. De 19 a 21 horas. Inadaptado. Tercera temporada. Por FM Box 102.9. Inadaptado. Te esperamos con la mejor música, con toda la buena onda y los mejores comentarios. Inadaptados. Lo mejor de los sábados. Lo mejor de la radio. De la radio. Inadaptado.